Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Tus caminos son verdad y rectas tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Sálvanos, Dios de Israel, de todo peligro. Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas.